Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Saben que casi me caigo de la silla que tengo acá? Estoy bajito y casi me caigo. Bueno, saludo. Dayana Fernández, la operación técnica. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Te recuperás de...? ¿Sí? ¿Ya está listo, preparándose? ¿Cómo Benedetto preparándose para volver a las canchas? Camilo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hoy es un día... ¿Vieron que está toda la zona? Parece que hubiera caído una bomba en Sarmiento. Están haciendo todas las veredas de Sarmiento, todas juntas. Así que eso hace que puedan pasar menos autos. Y yo siempre me acuerdo cuando vino acá el legislador en esa época, Jorge Seltzer, de la ciudad, que aparte trabaja hace muchos años en el Arquerich, es un traumatólogo muy reconocido, y dijo, si pido que me asfalten el quirófano, seguramente me lo hacen en 20 minutos. Es verdad, yo no sé por qué, pero estos dos últimos gobiernos se han caracterizado por hacer obra pública. Después, olvídate... de obras de infraestructura en los colegios, olvídate de la salud, olvídate de la educación, olvídate de todo. Ahora, si querés ver plazas y si querés ver veredas arregladas, ahí acá tenés la gestión, como dicen ellos. Y digo olvídate justamente porque la semana pasada ADEMIS, uno de los gremios, uno de los 17 gremios de la ciudad de Buenos Aires, hizo un relevamiento de cómo están las escuelas que tienen problemas. Y ojo que no creo que hayan llegado a todas, no creo que hayan llegado a todas. Creo que llegaron a muchas, pero no a todas. Y da que más de 38 escuelas tienen problemas. En general hay problemas con el gas, la calefacción. Y después, bueno, hay algunas escuelas. ADEMIS hizo ese relevamiento y aparte mandó un informe con fotos, ¿no? Y hay lugares de escuelas de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que realmente son un desastre como están, ¿eh? Un desastre. Y hoy nos enteramos que el gobierno nacional sacó una resolución en el boletín oficial para que se verifique el gas en todas las escuelas del país. y después ver un protocolo para arreglarla. Esto tiene que ver con lo que pasó con Sandra y Rubén, los maestros de la la directora de la provincia de Buenos Aires y el portero que fallecieron por el tema del gas. Acá las cosas siempre pasa lo mismo, ¿eh? Por eso la ciudad de Buenos Aires, todos sabemos que el tema de infraestructura es un tema que hace años que lo venimos tratando. Hay movimientos por todos lados, a veces hay escuelas tomadas por los padres. Hoy mismo hay escuelas que no están funcionando. Acá en Caballito hay un jardín maternal con serios problemas, y en la ciudad de Buenos Aires hay serios problemas en todos lados, ¿eh? Así que bueno, pero esto aparecía por cómo uno ve obra pública y a veces dice, ¿será la obra más necesaria esta? ¿Será? Pero bueno, es lo que hay, dirían algunos. Ahora, ¿qué pasa mientras tenemos estos problemas, ¿no? De infraestructura, los chicos con frío, los chicos que no van a la escuela, el agua que se corta, los techos con goteras, bueno, todo ese tema. ¿Qué anda la clase política de la ciudad de Buenos Aires? ¿Ustedes se pusieron a pensar eso? Porque nos guste o no nos guste, son los que hacen y están definiendo los temas. Cuando se hacen o no se hacen obras en la ciudad, cuando se piden o no se piden informes, cuando se incinera o no se incinera la basura, cuando hay los problemas que todos vemos que hay, pensamos, ¿qué pasa con la clase? ¿Sabe qué está haciendo la clase política? Bueno, por un lado hay un silencio porque todo lo que está ocurriendo y todo lo que se ha descubierto de la corrupción hace que muchos estén involucrados, ¿no? Entonces, y muchos de acá de la capital, muchos dirigentes de acá de la capital. Recordemos que uno de los nombrados que le entregaban bolsos, y ahora parece que subió la apuesta porque hubo declaraciones de que en este hombre Centeno, en el cuaderno, que había puesto que le llevaban guita al Cuervo Larroque, que es un dirigente acá de la ciudad de Buenos Aires, de la Cámpora. Y a Val Medina más o menos dijo que sí, que le llevaban guita. Dijo que le llevaban bolso de plata, pero que era para la campaña electoral. Bueno, la campaña electoral y los bolsos de plata acá en la ciudad de Buenos Aires los manejaba la gente de la Cámpora, fundamentalmente. Después venía plata de otros lados. Recordemos que hay que en la ciudad tiene fuerte peso un sindicato donde la plata entra con pala, y cuyo jefe de sindicato es el presidente del partido, por ahora el presidente del Partido Justicialista de la ciudad, que es Víctor Santamaría. Este Víctor Santamaría, recordemos, ustedes en el consorcio le pagan una parte que va al trabajador, que no me parece mal que ganen bien, 25, 30 mil, 40 mil pesos como ganan los porteros, pero sobre eso hay aportes que van al sindicato, que son de terror, ¿no? Porque hay aportes como de seguro, los mismos porteros los mismos consorcios hacen un aporte para que si lo echan al portero ya la plata esté, entonces toda esa plata la usa el sindicato. Bueno, y aparte, siempre lo dije, hay tres sindicatos que cogobiernan la ciudad de Buenos Aires, y los tres sindicatos que cogobiernan son el Sutecua, con Amadeo Genta, que viene gobernando en la ciudad de Buenos Aires desde que yo era chico, Genta y Datarmine, cuando era pibe. Ya nos pegaban cuando militábamos en los 70, ellos ya eran grandes. Bueno, hoy están en sindicato. El otro que cogobierna, porque tiene directores, supervisores, es SUTE, de alguna manera cogobierna, aunque ahora le están quitando peso muchos otros sindicatos que están afiliando mucha gente, como CAMIP y UDA, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre los dos ya superan a UTE. Y el otro es el sindicato de porteros, por eso siempre están negociando qué hacer, ¿no? Por eso está buscando el gobierno de la ciudad la forma en sacar qué trámites para bajar las expensas, pero que no afecte a los aportes que van al secretario, al sindicato de porteros. ¿Está claro? Es decir, bajemos que se pueda desratizar, no sé, bueno, fumigar una vez cada dos o tres meses, no hacerlo todos los meses como dice ahora la ley, que se pueda controlar el agua del tanque ya no cada seis meses, sino cada año, limpiar el tanque. Bueno, ahí se están haciendo algunos cambios, pero en ninguno de los cambios atacan al sindicato de porteros, ¿eh? Igual Santa María está ahí. Bueno, y yo vuelvo, ¿qué están haciendo los dirigentes? Bueno, están rosqueando en este momento, afectados por el golpe, porque se les va a complicar a ellos en las próximas elecciones con el tema de aportes, y se les va a complicar también a Cambiemos, porque recordemos que en la ciudad de Buenos Aires también hubo cantidad de aportantes que eran truchos acá en la ciudad, ¿eh? Y bueno, es decir, se les va a complicar a todos. Vieron que ustedes ven una campaña que es impresionante y después dicen que la hicieron con 2 millones, 3 millones, 10 millones, 100 millones, y todos sabemos que gastaron 400, 500 millones. ¿De dónde sale la guita? Bueno, en una parte ya se sabe que es del choreo, y en la otra parte todavía no se sabe, porque aparecen aportando gente que no tiene capacidad de aportar, ¿eh? Y hablo de acá, de la ciudad de Buenos Aires, no hablo de otros lados. Bueno, en la ciudad están en estos momentos hay movimientos. La jueza Servini de Cubría acaba de sacar una resolución ayer o antes de ayer que pongan bien el padrón del PJ, porque en septiembre el PJ va a elecciones internas. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que el año que viene vos vas a... Hoy se está generando lo que vos vas a votar el año que viene. Y en un país que tenemos el problema que tenemos, ajuste, economía, y en una ciudad que en donde se ajusta de todos lados, se ajusta a los jubilados, se ajusta a todos, hay algunos que lo único que piensan es ver cómo juegan en la interna. Aparentemente el que quiere ser presidente del PJ y el que está más movilizado es Mariano Recalde, que tendrá que explicar, porque él también fue candidato acá, tendrá que explicar de dónde salían los bolsos que le daban a la Cámpora. Él es militante de la Cámpora. Tendrá que ver, sentarse con la Roque y decirle: che, la Roque, esos millones que vos traías todos los días, que usamos para la campaña, a él o a otros, qué sé yo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo están esas cosas? Bueno, él está y quiere jugar en la interna. Y en estos momentos Recalde está haciendo su campaña para la interna y para después jugar en las elecciones, en las PASO, y después enfrentarlo a Rodríguez Larreta, ¿eh? Y todos en el peronismo, todos los peronismos andan dando vueltas por todos lados y cada uno se mete en algún lado. Están los peronistas que están con Larreta, como Santilli y muchos otros. Están los peronistas que por ahora están con Recalde, sobre todo aquellos de los gremios, como de ATE Capital, de Citraju, de Chachay, de Sadov, de Conadu, de Atra, de Farmacia, y muchos más que están jugando ahí con Recalde. Está los peronistas que están con Santa María y Olmos, que están viendo si después van a la unidad con otros. Por otro lado, hay otros peronistas que están en los espacios progresistas o van a varios espacios. El propio Juan Manuel Olmos el otro día estuvo cenando con Roy Cortina, que de socialista que está desencantado con Lustó y que a su vez llamó a cenar a Filmus. Filmus parece que va a jugar de nuevo, el eterno Filmus. También va a tener que consultar de cómo llegaban los bolsos para su campaña electoral, porque acá hay muchos que se hacen los boludos, ¿no? Si vos vas de una campaña y ves tu cara y miles y miles y miles de afiches y estás por todos lados y vas a todos lados, todo, y por lo menos preguntá. Yo no digo que esto en la ciudad de Buenos Aires no se hacía nunca, siempre se hizo, todos los partidos usan guita negra, pero a veces hay un exceso de guita negra, entonces preguntá, che, ¿de dónde salió esa guita? ¿No será del choreo, no? Así que bueno, la clase política está apostando algo. Yo creo, sinceramente, sin temor a equivocarme, que sería un buen momento para que se vayan todos. Sería un buen momento. Yo sí creo que hay un momento que tiene que ver con el 2001. En eso es este momento. Sí, la situación económica, me vas a decir, sí, está muy mala todo, pero yo creo que se tendrían que ir todos. Estoy harto de estos dirigentes políticos, de estos estoy harto. Y también me parece que aparte es un momento, el momento ideal acá en la ciudad de Buenos Aires para formar una alternativa de trascendencia, por fuera de los bolsos K y de los truchajes M y de esta gente que vaya a saber de dónde ha juntado, y aparte de los empresarios, porque los empresarios que evidentemente que gobiernan son los que ahora se arrepienten de haber pagado tanta coima. Bueno, qué momento, ¿no? Para la izquierda. Tenemos que hablar con gente de la izquierda. No sé si hoy, la semana que viene, pero ver en qué andan. Porque me parece que si van a seguir, como siguen algunos, pegados para enfrentarlo a Macri, que hay que enfrentarlo, por supuesto, que hay que parar el ajuste, todo, pero pegados a los delincuentes, y me parece que estamos en serios problemas, ¿no? Porque yo creo que la gente anda buscando eso, una alternativa. Yo creo, acá en la ciudad está muy, se nota mucho esa necesidad, ¿eh? Hay una gente, un 30% muy fuerte que cree que la corrupción ha sido para la liberación, o por lo menos algunos no lo creen, pero lo siguen, ¿no? Algunos por los intereses que tienen, otros creen que el ajuste es en la ciudad más rica es una bendición, y otros creemos que los dos están equivocados y que hay que formar algo en donde esos no estén. Vamos a escuchar un tema, tenía muchas ganas de escucharlo, hace tiempo que tenía ganas de escuchar este tema. Ata una cinta amarilla al viejo roble. Vamos a empezar con una versión que es inédita, porque está cantada en inglés. Es un grupo de cubanos que encabeza Silvio Rodríguez y Amaury Pérez, que hacen una versión que me parece fantástica. Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Fran Fernández, Kiki Corona, Gretel Barreiro y Laura Manzanares hicieron esta versión en inglés de Ata una cinta amarilla al viejo roble, la canción de Gibson. Dale. Coming home, I've done my time. Now I got to know what is and is it mine. If you receive my letter telling you I'll soon be free, then you know just what to do if you still want me. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see you around the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a jello ribbon round the old oak tree. Couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, he holds a key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told him, please tie a yellow ribbon round the old. Stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Para cerrar un poco por algo que me hicieron acordar ahora de esto que estábamos hablando, si hay algo que a nosotros, a la gente de cierta edad, realmente nos preocupa, aparte de la jubilación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos preocupa cómo arruinaron, acá yo lo he vivido acá, lo hemos vivido acá, cómo arruinaron a una juventud, a un sector importante de la juventud, con esa mentira de la militancia, de que estaban militando por la liberación nacional y todo eso. Han corrompido chicos de 15 años en los centros de estudiantes, lo hemos vivido acá en la ciudad de Buenos Aires. Han corrompido chicos de 15, 16 años en los centros de estudiantes, llevándoles dinero para las campañas electorales de sus colegios, dándole plata para alquilar lugares para reunirse y hacer fiestas, y lo hemos visto eso, y realmente es lo que más amarga. ¿Saben por qué? Lo digo acá, no sé cómo será en el interior del país, ¿no? Yo lo viví acá, en la ciudad de Buenos Aires, que aparte hice, en su momento, también he hecho política, inclusive antes de hacer periodismo, o en el mismo momento, en algún momento. Chicos, uno decía, la vieja política, ¿no? A uno lo que le daba bronca era eso. Había visto tantas cosas de la vieja política y decía, vienen chicos con ideas nuevas. Y chicos, la nueva política, ¿no? Y uno empezó a ver cosas raras, ¿no? Ver grupos nuevos de chicos, jóvenes, que tenían solamente referencia en la universidad, por ejemplo, y que nunca habían sacado más del 1%, 1.5% en una selección, y que tenían millones de dinero que usaban, millones de pesos que usaban para las campañas electorales, y uno después se enteraba que era un juego, era para que esos chicos le saquen votos a otro y para poder ganar así el justicialismo acá en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo peor. Lo peor es que han corrompido a una gran parte de una generación, haciéndole creer que eso era hacer política. Tenés un centro de estudiantes, ganás un centro de estudiantes porque estás con nosotros, y a partir de ahí te vamos a bancar, te vamos a dar un empleo, vas a trabajar en un ministerio, vas a tener plata para hacer política, te vamos a dar... ¡Qué bárbaro! Es muy difícil, eso es lo peor. Porque de esos chicos que tuvieron en la década choreada 15, 16 años, ya están entrando algunos en 20 y pico de años. ¿Cómo podés? Y ya están con todo eso, ¿viste? Tuvieron en el centro de estudiantes y le daban guita y lo fueron a trabajar al Estado y todo. Y ahora van a ser candidatos a diputados porque le van a dar más plata, porque van a tener más guita. Y ya esos pibes, así como hay una generación que no trabaja porque no vieron trabajar a sus padres y a sus abuelos por la pobreza, por los planes sociales, hay una generación que la han corrompido en la política, y eso lo hemos visto todos los días acá en la ciudad de Buenos Aires, y eso es lo que yo no puedo perdonar, la verdad, y espero que no lo perdonemos. Y que cuando haya discusión política acá en la ciudad, por lo menos se lo digamos, ¿eh? Se lo digamos. Buscar la mejor forma, pero decírselo. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. La semana pasada estuvimos charlando con Diego Santillán, trabajador de Adelas. Hablábamos el miércoles porque estaban ocupando pacíficamente su lugar de trabajo ahí en la calle Cuenca y al 2700, Cuenca y Boyacá. Y el jueves, al otro día, nos enteramos que con un despliegue inusitado la policía los había desalojado, y creíamos que teníamos que hablar con Diego para ver ¿cómo sigue esto? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, queríamos saber, porque el otro día, bueno, todos vimos, se pudo ver el despliegue que hizo la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, para desalojar a 14 increíble. Trabajadores. Una cosa realmente increíble, ¿no? Increíble. Contame un poquito, a partir de ahora, ¿qué, Diego? Porque justo hablamos el miércoles y este... Pasó el jueves, sí. Claro, esta situación no la teníamos, así que pensábamos. Sí, bueno, sí, pasó así. El miércoles habíamos tenido la charla ahí en la radio, y, bueno, el jueves a las 6 de la mañana... en realidad los que quedaban eran tres de los compañeros, sí, adentro del local, así que eran, no estoy exagerando si te digo que había más de 100 policías, colectivo de infantería, esos de casco y escudo que te van a desalojar suavemente, había patrulleros, más vallaron la cuenca, la vallaron en la esquina de Baigorri y en la esquina de Nogoyá, y había más de 100 policías, era increíble. Nosotros nos enteramos porque nos llama uno de los muchachos a avisarnos. Yo vivo bastante lejos, un poco más de una hora, y cuando llegué ya los habían sacado a todos. Eran tres los que quedaron los chicos, porque fuimos saliendo, porque había que hacer un montón de cosas, de trámites, sí, un montón de cosas que tendríamos que hacerlas nosotros sí o sí. Y habían quedado tres de los chicos que estaban desde el 31 de julio. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a movernos de otra manera, hemos ido a todos lados a pedir una mano, pero se ve que no alcanzó. Ahora lo que tenemos es una conciliación con gente de Cinco Hispanos, porque Cinco Hispanos es el principal... accionista, ¿no? Claro, principal. Él tiene Adelas, restaurante Adelas, es marca registrada 100% de Cinco Hispanos. Sí, aparte hay varios, que tengo entendido, claro, que hay algunos en la provincia, sí, sí. Claro, algunos es como una franquicia, pero particularmente Adelas es una marca registrada 100% por Cinco Hispanos, no lo digo yo, lo dicen los papeles, los abogados lo tienen todos. Así que ya habíamos tenido una conciliación el martes en la que ellos se ofrecían a pagar el 100%, creo que yo se lo había contado yo. Sí. Pero de cuando pasa esto, que nos desalojan, nosotros fuimos a la fábrica Cinco Hispanos, ahí en Ramos Mejía, en Pringles y Triunvirato, ahí en Ramos Mejía, a hacerle, a exigirles que hicimos una manifestación, fuimos con algunas personas, legisladores que se prestaron, nos dieron la mano de autodeterminación y libertad, a la gente de Mener que está con nosotros, fuimos a hacerle una manifestación a la puerta de la fábrica, todo sin molestar a la operatividad de la fábrica, si entraban, salían camiones. Nosotros estamos ahí, se acercaron de parte de los delegados de la empresa y nos preguntaron qué era lo que pasaba, y le explicamos los reclamos, lo que había pasado. Nos dijeron que iban a venir una vez que hablen con las autoridades de la fábrica, pero nunca salieron. Después vino un miembro que vendría a ser el encargado de la seguridad de lo que es la fábrica, también le explicamos lo mismo, porque a todos le decimos lo mismo, porque nosotros básicamente no nos movemos de lo que pretendemos, que es seguir trabajando, la posibilidad de seguir trabajando, a pesar de que nos denunciaron, de que nos sacaron del lugar de trabajo, de la manera que lo hicieron. Todo eso tiene su camino, que va por lo legal, y nosotros nos tenemos que enfocar en lo que es lo laboral, que estamos parados desde entonces y está cada vez más complicada la cosa. Uh-huh. Así que mañana tendríamos otra conciliación con esta gente, que se comprometieron a llevarlo a uno de los responsables, de Pablo Heras, que uh-huh. está adentro del local, ahí nos saca fotos de arriba, porque nosotros siempre vamos a dar una vuelta por local, porque nosotros nos resignamos. Es decir, esta gente tiene la impunidad de hacer lo que se le da la gana, y como son Cinco Hispanos, son personas que tienen lugares hacen siempre lo mismo, porque este tipo, que Pablo Heras, tiene un restaurante, La Nueva Chacra, ahí en Aedo, uh-huh. se le abrió hace 3 o 4 meses, y a nosotros nos pagaba los aportes, y por otro lado habría restaurantes. Sí. Pero a ellos nadie le hace nada, entonces tienen la justicia de un lado que los ayuda, porque está lo que es la propiedad privada por sobre todo. Sí, aparte ponen mucha publicidad en algunos medios también. Claro, sí. Pero nosotros lo que reclamamos es justo, nosotros sabemos que contra qué vamos, pero uh-huh. es como que ¿por qué siempre el precio de todo lo tiene que pagar el trabajador? Nosotros no tenemos los medios que tiene Cinco Hispanos, es más, nosotros hablamos con varios medios para comunicarles, y muchos de la mejor voluntad han tenido desde siempre, desde entonces, pero ahí no nosotros estuvimos solos, uh-huh. es decir, con la gente que nos acompaña desde un principio, pero ellos son un monstruo, y lo que nos duele es que, siendo que podrían, si quisieran, tendrían la oportunidad de solucionar las cosas. Y bueno, chicos, le debemos esto, bueno, tomen. Miren, ustedes quieren seguir, bueno, esto sale tanto, las instalaciones, después arreglan ustedes, pero todo se podría haber arreglado si ellos tuvieran buena intención, pero claro. se nota uh-huh. que no, y eso es lo que a uno le da impotencia, ¿no? Está claro. Entonces, ahora van a seguir el reclamo, y ¿cómo queda el local? El local ahora está cerrado. Dicen que hay una... dicen no. Sabemos que hay una persona que cuida adentro de una de seguridad privada. Tenemos uh-huh. entendido que no pueden sacar nada todavía porque está judicializado todo eso. Nosotros presentamos amparos, todos para que... no lo va a hacer. Claro, porque tenemos el derecho de reclamar lo que está ahí adentro en parte de indemnizaciones. Hasta que no se aclare todo y quede todo conformado. Así que... no es fácil porque, bueno, se ve que son personas que están acostumbradas a hacer esto, ¿no? Y de hecho nos demuestran todo el tiempo que es así. De un lado la justicia que les da esa mano, nos sacan. Del otro la policía, que va con más de 100 policías para sacar a 3 personas que estaban ahí adentro en forma pacífica. Y bueno, nosotros vamos a seguir. Mañana tenemos una conciliador con una conciliación en la Subsecretaría de Trabajo con esta gente de Cinco Hispanos, uh-huh. De parte de Entre Amigos, que es uno de estos, Pablo Eras. Uh-huh. Y bueno, nosotros si no nos dan una solución vamos a hacer cada vez más, porque por suerte, gracias a Dios, hay un montón de personas que tienen conciencia de solidarizarse con los trabajadores, que estamos bastante desamparados, especialmente de parte de lo que es gastronómico en general, ¿no? En el país uh-huh. está complicado. Así que cada vez vamos a hacer más, y si ayer 20, 18 que éramos no nos dieron mucha importancia, cuando seamos más y le compliquemos la operatividad a esta gente de Cinco Hispanos, Sobrino, el apellido Sobrino, uh-huh. que son todas personas que se nota que no tienen interés en dar una solución, porque ni siquiera los empleados, porque llegaban los empleados en la moto a trabajar y nos miraban como diciendo, y estos, nadie se solidariza, ellos están como pensando que, bueno, nosotros también teníamos trabajo y de un día para otro vinieron y nos echaron, es decir, a todos nos puede pasar. Uh-huh. Y lamentablemente esto de no te metas, si vos estás bien, lo demás no importa. Es lamentable, pero es la sociedad en la que estamos, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos que tratar de cambiar. Diego, yo te agradezco la comunicación y, bueno, ante todo la solidaridad, y vamos a seguir con el tema, ¿eh? Fuiste bueno, muchísimas amable. Gracias y buenas tardes. Un abrazo. Hola. Bueno, escuchamos ahí a Diego Santillán. Es un problema. Por ahí uno... a veces... Cuando un despido hay mucha gente, tiene más repercusión. Pero esto, lo que pasó en Adelas, el cierre con 14, 15 trabajadores, hay muchos casos de estas cosas que ocurren. Y en algún momento se han podido solucionar. Miren, de paso aprovecho para agradecer, el sábado nos invitaron a muchos colegas, que en realidad lo hacen todos los años, la gente de la Junta Interna de ATE INDEC, de paso le mando un saludo a Raúl Llanesa, que siempre es tan amable, nos invitaron a comer a La Robla. Y ahí vimos lo que es un restaurante recuperado. Como el nivel, yo he ido a La Robla hace muchos años cuando tenía los dueños que tenía, ahí estaba, por lo menos el que iba yo, ahí en la calle, en el pasaje del Carmen y Viamonte. Y bueno, era atención, uno no iba siempre porque era un lugar caro. Y atendían muy bien los mozos. Bueno, el otro día estaban ahí, pero ya los dueños son aquellos mozos y mercadería de primera y se come muy bien. Y igual les digo, es un poquitito caro, ¿no? Por ahí habría que bajar un poco para que sea más accesible, pero muy poquitito, porque me van a matar ahí encima. Pero ahí vimos lo que es una cooperativa y cómo funciona y lo bien que funciona y lo bien que atienden. Así que bueno, de paso le mandamos un saludo a la gente y digo, por ahí se puede, porque tampoco eran muchos más, como en la casona, también el otro en que estaba en Corrientes y Maipú, que ahora está en el microcentro, la casona, también ahí he ido varias veces, atienden muy bien. Es decir, estos lugares se pueden recuperar. A veces no da para que haya un dueño que se lleve por mes o un gerente que se lleve 10 sueldos de los trabajadores. Entonces, a veces hasta sacando ese sueldo, ya con el resto de los trabajadores se puede mantener, se puede pagar los alquileres, se puede... comprar la mercadería, de si se puede llevar adelante una empresa. Lo que pasa es que, bueno, los empresarios argentinos son así. Tienen un restaurante, 10 personas, y quieren ganar, llevarse un millón de pesos todos los meses. Y bueno, a veces no da. Entonces, cuando no da, la agarran y echan a los trabajadores. Bueno, vamos a escuchar otra versión de ATA. Una cinta amarilla al viejo roble. Juan Corazón Ramón. Vamos todavía. volviendo a ti yo ahora estoy. Pero yo no sé si aún me quieres tú. Espero que mi carta haya llegado a tu poder, pues entonces tú sabrás qué debes hacer. ¿Qué debes hacer? Que una cinta amarilla atada al roble esté, si es que aún mi amor me quieres a mí. Y nunca volveré. Por eso que una cinta al viejo roble atará este. Hace 3 años que me fui y me muero por tenerte junto a mí. Quisiera que supieras que este tonto corazón y por salir de su prisión, salir de su prisión. Que una cinta amarilla atada al roble esté, si es que aún mi amor me quieres a mí. Si no la veo atada no me detendré, y lejos me iré y te olvidaré y nunca volveré. Que una cinta al viejo roble atará este. Por eso si me quieres, que una cinta atada esté, que una cinta amarilla al viejo roble atada esté. De Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estoy, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Con mucha información. Acá estamos. Sí, bueno, yo te querés que te cuente algunas cosas que, porque si no después se me van y son importantes. Contame, dale. ¿Vos sabés que al Hospital Álvarez? Sí. Esto dicho por la gente que trabaja ginecología y en obstetricia, llegan 27 pacientes al mes por embarazos interrumpidos. Mirá. Y no lo denuncia al hospital, pero sabe que es por embarazos interrumpidos porque, sí, por embarazos clandestinos. Llegan con problemas, con problema de coagulación, de sangre. Qué barbaridad, ¿no? Digamos, qué barbaridad que... que se está desinflando el tema, ¿no? Vamos a tener que tomarlo, iban a poner un protocolo, no lo pusieron. Y por otro lado, esto hay que ver si la semana que viene podemos charlarlo más profundamente. En la ciudad de Buenos Aires, este tema pesado hay 239 parroquias exentas de pago de ABLE. Es decir, que la ciudad pierde 86 millones de mango al año, sí, para bancar a las parroquias, ¿no? Pero a ver, ¿es bajo algún tipo de norma o algo esto? Y sí, hay un acuerdo, y igual que los subsidios. Vos sabés que los subsidios a la iglesia, inclusive hay una ley que la tuvo que reglamentar en su época Ibarra para darle subsidios a la escuela privada y en particular a la iglesia. El legislador Gabriel Solano presentó un proyecto en la legislatura porteña para separar la iglesia del Estado. O sea, es que yo estaba viendo el otro día en Twitter que mandaron un Twitter con esto, ¿no?, dando argumentación. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la iglesia, que estamos en el siglo XXI, ¿viste?, y tener la iglesia, bancamos a los obispos, bancamos a los curas, bancamos las iglesias, le regalamos el año pasado un reparto de tierras y de edificios, sí, que se los entregó sin costo a la iglesia, Rodríguez Larreta. Y hay necesidades, ¿no? Tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos más de 4.000 personas, por más que el gobierno diga que de la ciudad que tenemos 1.091. Tenemos una serie de problemas terribles y gastamos la plata en esto. Claro. ¿Eh? ¿Viste cuando se dice, che, la plata en qué se gasta? Bueno, ¿en qué esto, en esto se gasta la plata? Así que tenés, por un lado, la iglesia, que recibe 86 millones al año. Por otro lado, esa misma iglesia que nosotros le pagamos para que nos cague. Es decir, le pagamos para que, por ejemplo, hagan lobby o movilicen micros, como hicieron para que la gente se movilice en contra de la ley de interrupción del embarazo. Y tenemos, por otro lado, que en un solo hospital de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Álvarez, llegan 27 pacientes al mes de promedio por embarazos interrumpidos, y muy bien por los médicos, no lo denuncian, los atienden, los curan. Ojo, claro, que en algunos lugares tuvimos noticias, mueren, ¿no? Al año 40 y pico mujeres mueren por abortos clandestinos. Así que la iglesia, a la cual la bancamos, sí, nos caga. Es terrible, pero bueno, somos así. Los porteños somos así de masoquistas, ¿eh? Así que bueno. ¿Qué obstáculo, no? Que es la iglesia, creo que es el más grande para que se pueda avanzar en muchas cuestiones, ¿no? Sí, no. No solamente con todo, con lo que respecta a la IBE, sino con el hecho de avanzar como sociedad en general. La iglesia siempre me remontó a antaño. Es algo completamente anticuado, ¿no? Está bien, soy de una generación y qué sé yo, por suerte tuve la oportunidad de elegir a la hora de tener educación religiosa, no, bautizarme y demás. Yo tengo amigos inclusive que no tuvieron esa oportunidad y que ahora mismo fueron a renunciar. Ah, la apostasia, tienen que hacer el trámite. Tengo un amigo muy cercano que se tomó el sábado, que para colmo llovió, se tomó el sábado para hacer eso. Claro. Y es algo que me remonta a apostasia, pero hay que tiene que llenar un formulario. El otro día vi que en un lugar había colas de gente para renunciar. Sí. Bueno, yo que tuve por tradición, yo soy de una edad que nos bautizaban a todos. Claro. Yo la verdad que ya el trámite. Para mí no hay mejor trámite que denunciar a esta iglesia como retrógrada, pero para los pibes jóvenes es una cosa que les pesa. Pero hay un problema más, el avance de la iglesia evangélica. Guarda la tosca, porque en Brasil han sido poder y son poder. Vos sabés que uno de los presos por el lavallato, Cunha, sí. Viste que en Brasil, la diferencia en Brasil con Argentina fue que se encontró en varios lados la plata. Sí, es verdad. Bueno, sí. Cunha, que era el presidente de la Cámara de Diputados, un evangélico, muy vinculado a la iglesia evangélica, que fue uno de los que hizo que votó y que llevó adelante para que la echen a Dilma Rousseff. Bueno, está preso Cunha, porque le descubrieron y le encontraron la guita. Y tenía mucha de la guita de los sobornos, de Odebrecht y de todo, que le daban a los diputados y todo, porque un nivel de corrupción, a eso sí que era transversal, estaban todos ahí metidos. Porque Cunha era del mismo gobierno de Lula, igual que Temer era el vicepresidente, claro, de Dilma. Es decir, porque ¿viste? A veces se dice, porque Temer era el segundo de Dilma, sí. Claro, todo... Temer a la derecha, apoyemos a Dilma. Claro. En ese momento, claro. Lo cual era un delirio. Era, claro. Era loco. Y era le encontraron en una cuenta evangélico.com, no sé cuánto, que tenía ahí 4 millones de dólares encanutado. El chabón está preso. Y a mí me preocupa eso, las iglesias evangélicas, porque me llamó profundamente la atención la movilización esta vez. Sí. Fue al revés, viste que siempre hay un sector medio fascistoide que dice los que van en micro, las movilizaciones, claro, los llevan. Sí, lo llevan todo el micro por el chori. Por el chori, bueno, sí. En las dos marchas era al revés, la marcha verde, y todo el mundo había ido por las suyas, ¿viste? Sí, y la marcha celeste había puesto cantidad de micro de todos lados, y sobre todo las iglesias católicas, evangélicas, y también ciertas organizaciones sociales, sí, que reclaman algunos, todos los días, sí. Contra que, y que a veces están mezclados con lo del pañuelo verde, pero que en el momento de jugarse se juegan por su dirigente. Ejemplo, claro. La CETEP, que su principal dirigente, Grabois, sí. Llamó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y si bien no lo hizo públicamente, pero todos sabemos que con el pañuelo celeste, sin el pañuelo, había mucha gente de organizaciones sociales mezcladas, que también aparte son evangélicos, son católicos, así que un tema eso, así que poner los ojos, porque ojo con las iglesias y con el poder acá en la ciudad de Buenos Aires. Grabois es el amigo del Papa, ¿no? Es el que acompañó a Cristina junto, claro, con el otro amigo del Papa, que fue embajador en el Vaticano, Valdés. Que la acompañaron el otro día a Cristina, porque dicen que no lo dicen, pero ellos dicen que porque es buena persona, qué sé yo, que no ha sido corrupta, eso dicen, claro, ellos, qué sé yo, que más que habrá que demostrarle, qué sé yo, pero es cuestión de fe, así como creen en Dios, pueden creer en Cristina. Claro. Tiene la misma, viste, cuando vos decís yo creo en Dios, y me decís, bueno, a ver qué, por qué, y bueno, una cuestión de fe. Bueno, el caso de Grabois y de Valdés, su cuestión de fe hace creer en Cristina, y evidentemente Bergoglio le dijo, vaya, no es casual que los dos tipos más cerca de... Faltaba Vera nada más y hubiera estado los tres chiflados. Digo, un tridente ahí, ¿no? Sí. Y una cosita que me quedó también colgando, también preguntando un poquito desde la ignorancia, y viendo, por ejemplo, en algunos canales, inclusive algunos de aire, que a las 12 de la noche entra los programas de la Iglesia Universal. Que está lleno de pastores brasileños, en general, todos los pastores. ¿Hay alguna relación entre el Lavallato, entre el muchacho Cunha, era? Cuna. Sí, que terminó preso. ¿Hay alguna relación entre esa iglesia, entre ese lavado de dinero y la iglesia que está acá? Y la iglesia que está acá, la iglesia brasileña. Es una brasileña, franquicia, digamos. Es una franquicia. Y sí, porque ahora ya se mueven como si fuese una empresa. Claro, claro. Una multinacional. Lo mismo, son todos lo mismo. Son iglesias internacionales. Claro. Es como, qué sé yo, como los curas pedófilos de Pensilvania. Oh. Es la misma iglesia que tenemos acá, ¿viste? Sí. Que ahora... Bueno, che, vos viniste, tenés que laburar, ¿eh? Vamos a un corte, sí. Tenés que laburar. Sí, dale, estamos, vayamos acá cómodamente. Voy a ser traído mate, ¿eh? Oh. Dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. Bueno, Camilo, ahora sí, a laburar. Antes, recordar todo el repudio de lo que pasó ayer con la gente, con la represión que hubo en el astillero Río Santiago. Ahí de lo que tendrían que estar es poniéndose las pilas para ver si el astillero empieza a funcionar. Y bueno, y tener en cuenta que ya el gobierno anterior no está. Y bueno, ponerlo no para tener un astillero para robar como era hasta ahora, sino para hacerlo para otras cosas, ¿no? Y sobre todo defender a los puestos de trabajo y a los trabajadores. Camilo. Bueno, me han contado, me han soplado un pajarito por ahí que preferimos por acá, en vez de ir al cine tal vez, ver algo más cómodo en casa, ¿no? ¿Es así, me equivoco? ¿A mí? Sí, por eso, a eso me refiero. Ah. ¿Preferís, por eso, preferí qué? ¿Preferí una salida, ver algo en casa, más tranquilo? Pero yo soy, yo no sé, pero en el horóscopo chino me dice que nosotros lo... Yo que soy en el horóscopo chino... Oh, vos sabrás, yo no tengo ni idea. Dragón, yo no... No sé, bueno. Dragón. Pero una vez Chancho. Leí lo que era en el horóscopo chino y me decía que somos cómodos, ¿viste? Claro. No, que no nos gusta ir a... ¿Viste? Queremos que todos nos lo traigan ahí, que sea la película, el cine. Claro. Pero bueno, a veces hay que ir, ¿no? Y para algunas propuestas sí, pero en este caso, para aquellos que en el horóscopo chino sean dragones, era dragón. Creo, no sé. Bueno, para todos los dragones hoy tengo una propuesta para ver cómodos desde casa. Algo tranquilito, algo interesante y los bastante chancho apasionante. No, chancho no. Que los chanchitos quieren salir. Mirá, chancho, está bien, yo creo que soy chancho, yo prefiero salir, prefiero ir al bueno, cine. ¿Viste? Va, en realidad no sé si soy chancho, ahora dudo, después lo busco. Yo también dudo, después tengo que buscar, pero creo que soy dragón. Bueno, tengo por ahora somos dragón y chancho, ahora quedamos sí, así, sí, nos perfecto. Ponemos eso, si no lo somos, Lee, para nosotros somos eso. Perfecto, okay, sí, dale. Claro, no tienen que venir a decir qué animal claro, somos en el horóscopo chino. Rata sé que no somos, eso seguro. Eso seguro. Ok, bueno, así que para todos los dragones traigo una pequeñita propuesta, la cual la pueden, a la cual pueden llegar a través de esta plataforma que ya hablamos varias veces, que se llama Netflix, que bueno, de la cual están básicamente monopolizando hoy el servicio del streaming. No lo está monopolizando, pero es la más grande también, ¿no? Y tiene propuestas y distintos ahora también. Proyectos propios, ¿no? Producciones propias. Está manejando un montón de plata y agarra todo lo que le parece interesante, mete acá, un pucho acá, un pucho acá y demás. Una propuesta que pasó bastante desapercibida, una producción de Netflix que pasó bastante desapercibida, que salió hace un par de meses, de la cual descubrí hace muy poquito tiempo, pero que me resultó muy apasionante, es Evil Genius, Genio del Mal. Vamos a traducirlo, vamos a pasarlo al criollo. Genio del Mal, que consta en 4 capítulos, de alrededor unos 45-50 minutos, en un formato de serie documental. No es una ficción, en general Netflix se ocupa de esto, de llevar adelante ficciones, sobre todo series, miniseries, o bueno, algunas que otras películas que en general dejan bastante que desear, y bueno, las hacen para un formato, el formato de la pantalla chica del televisor, que es horrible. Pero bueno, dejando eso de lado, esta serie documental, Genio del Mal, la vi hace muy poco tiempo y no la quise dejar pasar para, bueno, todos los dragones que quieren ver algo en casa, ¿no? En la comodidad de la cama, del sillón o de, no sé, de la sillita playera. Así que, ¿de qué va Genio del Mal? Esta serie documental de la cual toma lugar en la columna de hoy. En el año 2003, en la ciudad de Erie, en Estados Unidos, se realiza un robo a un banco bastante extraño, en el cual entra un señor muy relajado con un bastón que en realidad era una escopeta. Y una vez que lo intercepta, después de sacar muy poco dinero, una vez que lo intercepta la policía afuera de del banco, dice: muchachos, cuidado porque tengo una bomba en el cuello, dice. Algo bastante extraño, ¿no? Que alguien vaya a robar con una bomba en el cuello. ¿Qué pasa? Cuando le cortan la remera, ven que tiene un collar, el cual hacía el famoso sonidito tic-tic-tic de un temporizador, de un reloj. Y bueno, el señor, lo más relajado, se sienta, la policía entra un poquito en pánico, obviamente, ¿qué hacen cuando entran en pánico? Sacan las armas, pum, se ponen ahí, y el muchacho les dice, ¿podemos ir, me trajeron acá unas personas, me pueden sacar esto? ¿Podemos ir a buscar las llaves para sacar esto? ¿Qué pasa? La policía no le da bola, ¿qué sucede? Le revienta la bomba en el cuello a este señor, a este muchacho. Un robo extrañísimo, un tipo que va básicamente un camión. ¿Muestran así cuando le vuela la cabeza? Queda filmado por los medios de ese momento. No es... A ver... Uno piensa en una bomba, y se imagina que explota, no sé, como un arma mortal que explota todo un edificio, ¿no? Era una bomba de una explosión pequeña, muy controlada, la cual no hizo que vuelen las extremidades de este señor por los aires. ¿Qué sucede? Esta persona fallece ahí, pero ¿qué pasa? Empieza toda una investigación alrededor de qué pasó con este tipo, por qué va ahí, por qué un robo tan descabellado. Y la serie de lo que se ocupa es de tomar una investigación policial que duró desde el 2003 hasta el año 2017, hasta el año pasado, y juntando distintos testimonios y metiendo un narrador, que es un productor de la misma serie, que realiza, bueno, toda una investigación y empieza a hilar distintas cuestiones que van quedando sueltas por ahí. Pero sobre todo lo que hace la serie es centrarse en los distintos personajes, en las distintas personas que estuvieron atrás de esto, de este hecho, ya que planteando a la vez distintos interrogantes, sí mismo el ladrón había ido a voluntad, si lo habían obligado, si le habían puesto el collar bomba como una especie de método extorsivo, ¿no? Si lo habían llevado así por la fuerza. Y bueno, lo que hace la serie es unir todos estos elementos y tratar de llegar a una verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa? No solamente, ya de por sí, al ser una serie documental, trata de buscar cierta objetividad, la cual sabemos es muy complicada, pero trata, sobre todo constantemente, trata de los hechos. Cada vez que va avanzando la historia, va avanzando con distintos hechos que fueron a avanzar la investigación en su momento, ya que fue un caso que fue muy mediático en los Estados Unidos y en el mundo, tomó repercusión en todo el mundo, y lo lleva, y bueno, y se va viendo cómo a medida que va pasando el tiempo va evolucionando esta cuestión. Pero no solamente eso, sino que al centrarse en los personajes se va entrando en la vida de aquellos al principio sospechosos de haber realizado este robo. Cuando se meten los personajes, se entra en uno de los aspectos más interesantes, a mi juicio, de esta serie documental, ya que empezamos a conocer lo que es la definición de lo siniestro. A ver, si uno agarra un diccionario, busca lo siniestro. A ver, lo siniestro, no sé, es algo que aparenta ser bueno en un momento, que tiene como un lado oscuro, algo como algo feo. Bueno, esto es lo siniestro. Los personajes que protagonizan toda, y sobre los cuales toman lugar todo este documental y toda la investigación, son personas normales, son personas, son gente bien, son gente de plata, que empiezan a tener ciertos problemas en sus vidas y se empiezan a degradar de alguna forma, empiezan a virar hacia el lado de la locura. Pero al tener unas vidas tan pacíficas, tan tranquilas, inclusive los dos protagonistas, que en un momento hace muchísimos años fueron pareja, eran, por ejemplo, eran gente muy digamos, estudiosa, eran modelos de lo que podría decir cualquier padre que quiere su hijo, estudioso, trabajador, inteligente, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el aspecto más interesante, tal vez. Pero a la vez también, entrando en esta objetividad y en el avance que tuvo la investigación a lo largo de los años, se puede notar mucho también el contraste entre el tono que tiene el documental en sí. Un tono, como ya dije, siniestro, un tono como muy serio y con mucho respeto de los hechos que sucedieron, ya que de por medio hay una muerte, y no es la única muerte que involucra el caso, Contrastando eso con el tratamiento que hicieron durante, todo ese, durante todos esos años los medios, los medios masivos de Estados Unidos, el cual le habían puesto un nombre hasta que parece gracioso, le habían puesto al caso, le habían puesto de Pizza Bomber Heist. El tipo que va a robar era un pizzero, hacía deliveries de pizza. Y le pusieron más o menos el robo del pizzero bomba. O sea, lo trataron con mucha superficialidad, lo tildaron de bizarro, cuando realmente había una historia muy cruda detrás, y en la cual había fallecido una persona también. Así que esos aspectos me parecieron como los más interesantes, ¿no? Este contraste entre lo que sucedió, el tratamiento que hacen los medios de eso, y los personajes involucrados que realmente te atrapan. Es una historia muy atrapante, es muy interesante, y logra su cometido, ¿no? Porque es te comes los codos, como dice un amigo. Suspenso. ¿Y hay otra forma que no sea Netflix? Sí la hay, no, porque viste, creo que no lo puedo decir. Creo que estaría fomentando algo que no está claro, bueno. Mucha gente tiene Netflix. Mira, hace poco también hice como una especie de apología a la piratería, digamos, en esta columna, y recibí de un oyente una pequeñita queja, lo cual tenía mucha razón, ¿no? Se pueden conseguir siempre por otros medios, cualquier cosa se puede conseguir, sobre todo estando en una plataforma digital. A ver, algo que está en una nube, que está en streaming, lo puedes conseguir por otros medios siempre. Ahora, no es el ideal, ¿no? No es. Y tal vez lo puedes conseguir también en una calidad menor, por ejemplo. Pero bueno, aquellos que tienen Netflix, véanla por Netflix, no se tomen la molestia de recurrir a la ilegalidad. Bueno, entonces, ¿la recomendás? Recomendamos Genio del Mal, Evil Genius. Bueno, es una gran serie documental, es un claro ejemplo, para esto le hablo a aquellos que tal vez piensan y ven cine o series más como realizadores. Es un muy buen ejemplo de lo que es un gran documental, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. Para colmo, es corto. 3 horas son, entre los 4 capítulos aproximadamente, 3 horas 10, 15 minutos. Aprovechen, es muy interesante y es muy apasionante, ¿no? Sobre todo también aquellos que les interesa alguna temática así policial y demás, de un poco de asesinatos, búsquedas sospechosos. Bueno, ¿cuánto sale Netflix? No tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. 150 mangos, por ahí, ¿no? ¿No? Anda. No, sí, menos de 200 pesos. Quiere decir que es una entrada de cine. Exactamente. Che, está más barato el cine ahora. Eso vamos a llegar ahora hasta también. Hasta el jueves, sí. 50%. No, vamos a corregir algo de ahí. A ver, desde el 19 de agosto hasta el 19 de septiembre. Durante todo el mes, toda película argentina que vayan a ver al cine, les va a salir la entrada un 50%. En cualquier cine. Así que aprovechen ahora, está hay el mucho Hoyts, estreno bastante el grande. Cinemar, todo eso. Cinemark y Hoyts, que son, bueno, son la misma empresa, está 260 la entrada general. Después tenés 2D, 3D, 4D. Pero ponen esa entrada para después hacer 2x1 o algo, es un chore. Después hay promociones por todos lados. Uno si busca, encuentra. Inclusive, durante las vacaciones de invierno, en estas cadenas que nombraste recién, vos vas, compras la entrada y te dan un voucher que te dice queremos que vuelvas, y es un 2x1. Para que vuelvas dentro de un mes. Como se viene temporada baja, no suele ir mucha gente al cine, o por lo menos no hay tanta propuesta infantil o tanta propuesta masiva proveniente de Hollywood. Bueno, pero entonces aclaramos. Del 19 de agosto al 19 de septiembre, toda película argentina que vayan a ver a cualquier sala les va a salir un 50% de la entrada. Ah, no es como dicen, entonces jueves hasta. Inclusive los miércoles se acumula con el precio de miércoles de ese cine. Tengan en cuenta eso, 50% siempre. Todo. Porque hay una cantidad de películas. Ahora hay 3 películas que están en el top 5 y después viene la semana que viene la nueva de Trapero, después una ópera prima de un muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Argentina Tobal, hay unas cuantas. Acusada. Está El Ángel. Ahora está El Ángel en cartelera. El Amor Menos Pensado, que es la de Ricardo Darín, la de Juan Vega, el director. La de Mi Obra Maestra, mi obra la nueva maestra. De Drew Pratt. Sí. La nueva de Gastón Duprat. Bueno, te doy un dato ya que estamos. Y dame el dato. Para a vos que te interesa el cine. ¿Viste Plaza Hussey, que la están arreglando toda? Sí. La que está frente a la Facultad de Medicina. Sí, sí, sí. Bueno, ahí van a hacer un centro gastronómico y cultural, ¿no? Están haciendo. Sí. Ya, 4 salas de cine van a, sí, van a poner, van a ser subterráneas. Qué lindo. Que no quede en la nada eso. No, ¿cómo va a quedar? No, ya va está quedar. Confirmadísimo. Sí, me está lo decís, confirmado. Va a estar. Está, sí. Vamos todavía. ¿Qué, lo vas a votar ahora? Dejate joder. Dudo que lo por vote. Cuatro pero salas me metieron cine. 4 salas de cine. 4 salas de cine y ya le. Bueno, que voy sea. A estudiar medicina. Acá dice: ahora. Gratis para los dragones y los chanchos. Y los chanchos, vamos. No, para dragones no. Bueno, para che, una cosa sí. más recomiendo porque está bueno para aquellos que quieran ver los. Musicales, hay un ciclo musicales inoxidables que son todas las películas musicales de época desde el 50 en adelante, ¿eh? Ahí podés ver bailar a Gene Kelly, Fred Astaire, toda esa gente en el Teatro San Martín, 40 mangos la entrada. Excelente. Digo porque hay mucha gente que lo puede ir a ver y aparte algunos pibes que quieren por ahí ver cómo era el cine musical de esa época. Sí, algo no te, que estaba no tenés más, no me, hoy no me solucionaste nada. Me trajiste poner a Netflix, 150 mangos, una película que el chabón se le vuela la cabeza. Yo ya veo eso, ¿viste? Y ya me habían soplado, me habían dicho que te gustaban los policiales, investigación, misterio, todo eso. No, no, me gustan los policiales. Bueno, pero entonces te traje pero un plan me entro una serie y veo un chabón que le vuela la cabeza y ya me entro. No hay nada explícito. Me entro a poner. No hay nada tan explícito. Bueno, este fue todo tu laburo de hoy, entonces no trajiste nada para invitar a la gente gratis. Los invitamos a algo gratis. Dale, dale, dale. Ya que estamos en el arte. El 24 de agosto a las 20 horas en la mirá vos, encima en la parroquia, pero vale la pena, en la parroquia San José de Calazán, esa que pagamos nosotros los impuestos, Avenida La Plata 955, la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, gratis. Excelente. La banda es una barbaridad, yo la he visto varias veces y hacen, aparte pasean por todas las músicas clásicas, clásicos de los Beats, etcétera. Y el mismo viernes, a las 19:30, en el auditorio Soka Gakkai, que es japonés, ¿viste? Ahí en Donado 2150, sí. ¿Eh? Es en Saavedra, la Orquesta de Tango de Buenos Aires, una barbaridad. También gratis, andate 2 horas antes. ¿Eh? ¿En qué auditorio, perdón? Soka Gakkai. Soka Gakkai, ok. ¿Qué? Y dice lo que hay. ¿Qué no, querés está que bien. No, bueno, va 2 horas antes, el 24 de agosto, en vez de 19:30, va a 17:30 y te ves la orquesta de tango, Garelo, bueno, de lo mejor. Esto de tango, lo mejor. Gracias, ¿eh? Un placer, como siempre. Te tuve que salvar e invitar algo gratis, ¿viste? Porque vos le llevas a la gente a la que no, tenga no, que pagar el Netflix. Dejate de joder. Sácame de la vida. Que no tiene paciencia si no hay tiempo. la corriente. Quiero devorarme y vomitar un sol que salga temprano atrás de un puente. Que es tan fácil pensar, tan difícil hacer, más difícil amar así, sin saber. Ya no sirve el amor, ya no sirve el amor, que no tiene paciencia si no hay tiempo. Si no hay tiempo. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. El día jueves, mañana, 23 de agosto, va a haber un frazadazo por los derechos de las personas en situación de calle. Son muchas las organizaciones que van a participar de esto, pero pensábamos que Laura González Velasco, que es directora de proyectos especiales del Consejo Económico y Social de la CABA, de Movimientos Libres del Sur, que ha venido mucho tiempo trabajando en esto, es más, hemos charlado otras veces sobre la gente en situación de calle y le queríamos consultar sobre este tema. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Tanto tiempo? Hacía un tiempo que no hablábamos. Sí, la verdad que siempre contenta de poder dialogar con tu audiencia, bueno, con ese espacio cálido que tienen y bueno, tomando siempre los temas sociales. Sí, queríamos consultarte un poquito cómo ves. Yo recuerdo que el año pasado charlamos sobre el tema de la gente en situación de calle. Ustedes inclusive habían hecho un muestreo de todo lo que estaba pasando. Bueno, ¿cómo está esa situación y por qué llaman a este frazadazo, que ustedes son uno de los que lo impulsan, ¿no? Así es, mira, el año pasado yo fui parte desde el Consejo Económico y Social del Censo Popular que se realizó con 50 organizaciones sociales, con otros organismos descentralizados también acompañando, como la Defensoría del Pueblo. Y bueno, la verdad es que lo que relevamos es lo que ve cotidianamente la gente que camina a la calle en la Ciudad de Buenos Aires, muchísima gente en situación de calle. 4.394 personas relevamos en situación de calle efectiva, que ascienden a 5.872 personas si sumamos a quienes esa noche, en esos días en que hicimos el relevamiento, estaban en los paradores, en los distintos dispositivos que tiene el gobierno de la ciudad, propios o conveniados. Y la verdad es que el año pasado el gobierno de la ciudad decía que había 1.066 personas, este año dice que hay 1.091 personas. Sí. La verdad es que parece, si no fuera algo tan dramático, Roberto, sería un chiste. Porque la propia justicia, vos sabés que yo soy querellante junto con la diputada Victoria Donda, sí, en relación con esta temática personas en situación de calle, hicimos un amparo, tuvimos una respuesta muy positiva por parte de la jueza Elena Liberatori, y finalmente el fallo de la jueza dice que el relevamiento del gobierno de la ciudad es absolutamente inadecuado, porque ese relevamiento fue hecho primero sin sumar a la gente que está en los dispositivos del gobierno de la ciudad, increíble, que son personas en situación de calle, que ahí están por unas horas parando, pero no tienen resuelta su situación, y que fue realizado de manera incompleta, no tiene ni siquiera un aval documental serio. La jueza lo que dice es vuelvan a hacer el relevamiento, convoquen a las organizaciones del sector, porque el problema, incluso este año las organizaciones que trabajan en la temática como Proyecto 7 han vuelto a relevar, dicen que hay más de un 25% de personas más que el año pasado, o sea que se sigue incrementando la cifra, que estaría cerca de 7.000 personas en situación de calle en la ciudad, sin contar a quienes están en riesgo de calle, a quienes también contempla la ley 3.706 y que deberían ser atendidos justamente para prevenir y que no caigan en la calle las familias. Pero bueno, esta invisibilización de parte del gobierno, hasta no querer hacerse cargo de la situación, tiene que ver con que si no tengo un buen diagnóstico, bueno, no realizo las políticas públicas que hacen falta, no le pongo el presupuesto adecuado a las políticas sociales, ¿no? Uh-huh. En definitiva, bueno, esto es lo que está pasando, es muy grave, son personas que tienen todos sus derechos vulnerados, muchas veces familias, hay casi 600 niños y niñas en esta situación, los cuales en su mayoría, vos sabés que siguen yendo a la escuela, las familias buscan tener una forma de subsistencia. En el censo, como fue un censo cuantitativo pero también cualitativo, relevamos una cantidad de datos muy interesantes. Por ejemplo, la mayoría de las familias, vos sabés que era un 70%, no tienen ningún tipo de subsidio por parte del Estado. Están, la mayoría inclusive lo que nos contestaba es que ya realizan changas, llevan adelante distintas actividades para poder sobrevivir en la calle, pero bueno, los propios dispositivos del gobierno de la ciudad ni siquiera los dejan ingresar con los carros, o sea que vos tenés ahí un desconocimiento de cuál es la situación para poder abordarla con políticas que sean adecuadas e integrales. Claro, aparte, si ya se parte de la base que las cifras, uno que anda todo el día por la calle se da cuenta que 1091 parece hasta ridículo, ¿no? Porque solamente andar por lo que es los barrios más populares de la capital, uno se da cuenta que hay más gente. Si no se reconoce que hay más gente, no se puede llevar soluciones a esa gente, ¿no? Así es, por eso digo, muchas veces el propio gobierno contesta, bueno, cada una de las personas es importante, no discutamos los números, por supuesto cada una de las personas es importante, tiene una historia de vida, la mayoría de las personas nos dice que han sido problemas económicos, la base, ¿no? Problemas de trabajo, problemas habitacionales, los que después han derivado en otros problemas, porque hay también situaciones de problemas familiares, de consumos problemáticos, de violencia de género, problemas psiquiátricos, pero la base son los problemas socioeconómicos. Entonces, obviamente, en una situación de empeoramiento, de crisis social, donde aumenta la pobreza y la indigencia en la ciudad, bueno, más gente que no tiene una changa, que no puede sostener su trabajo, que no puede pagar la pieza de su hotel, queda en situación de calle. Uh-huh. Incluso situaciones, te diría, de sectores que por ahí es el que se denomina clase media frágil, que lo veía muy lejano a su propia situación personal y familiar, hoy se encuentra en esa situación desesperada de quedar en la calle. Ahora, ¿qué hace el gobierno cuando tenemos una ley en la ciudad que es excelente, que es la 3.706, cuando tenemos la ciudad con el presupuesto más importante del país, para atender a esta población en vulnerabilidad extrema, tanto quienes están en la calle como quienes están en riesgo? Porque sobre esa otra población que tiene una sentencia firme de desalojo, que está con un alta en una institución psiquiátrica y no tiene a dónde ir, bueno, todas esas, quienes están con subsidios habitacionales, vos sabés que hace un mes tuvimos una situación que se suspendió el pago de los subsidios habitacionales a las familias, entonces hay un montón de familias que están al borde de caer en la situación de calle, sobre esa situación de riesgo también hay que trabajar. Esto significaría aplicar la ley con políticas integrales, ¿no? Que son de desarrollo social, pero que son también de trabajo para impulsar cooperativas o microemprendimientos, bueno, uh-huh. qué es el tema salud, qué es el tema educacional, bueno, una política integral y que incluso debería ser interjurisdiccional, ¿no es cierto?, coordinada con el conurbano, pensada desde el AMBA. Uh-huh. En el caso nacional no tenemos una ley, vos sabés que ese es otro de los reclamos, por eso la movilización mañana va a empezar en Caseros y Entre Ríos, donde está la Dependencia de Desarrollo Social de la Ciudad o de Hábitat, sí. y después va a tener un momento de olla popular, de compartir un almuerzo uh-huh. en Pavón y Entre Ríos también, pero finaliza en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque se ha presentado un proyecto de ley nacional con nuestra diputada Victoria Donda y que ese proyecto se aprobó, vos sabés, en la Comisión de Derechos Humanos, sí. después en la Comisión de Salud tuvo algunas modificaciones, pero finalmente ¿dónde trabó? En presupuesto. En presupuesto, claro. Uh-huh. Curiosamente. Así que bueno, tuvimos que representarlo y bueno, estamos impulsando que ese proyecto de ley nacional se pueda discutir en el Congreso, porque si bien en el plano de la ciudad estamos discutiendo que la política pública no se aplica, en el nacional estamos un paso más atrás porque ni siquiera existe una ley que dé protección a las personas en situación de calle, que tengan dispositivos específicos para dar respuesta a las necesidades de esa población. Está muy claro. Te agradecemos mucho por esta nota, Laura, y te comprometemos para charlar un poco más adelante porque sé que estás trabajando en el Frente por la Educación Sexual Integral. Hoy no tenemos tiempo, pero en otro momento abordamos eso que empezó ese frente que se formó ahí el 26 de diciembre del 2017. Por supuesto, a disposición para conversar con ustedes, cómo no, con el tema educación. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo, gracias Roberto. Bueno, escuchábamos a Laura González Velasco, este tema, el tema de la gente en situación de calle, que hay que resolver. Bueno, esto el fin de semana pudimos ver en todos los medios que la canasta básica para los jubilados acá en la ciudad de Buenos Aires ya supera los 21,000 pesos. Para charlar un poco estamos comunicados con nuestro amigo columnista defensor de la tercera edad de la ciudad, Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, Revolto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Eugenio. Por favor. 21,000 mangos la canasta de jubilados. ¿Cuántos jubilados no llegan a esta canasta? Y el 70% o más no la cubre. Mirá, te cuento más o menos sobre el espectro de 7 millones de jubilados. Sí. ¿Hola? Millones del millón de pensiones no contributivas que están en 6,000 pesos, que son para discapacitados fundamentalmente. Y luego tenemos casi 5 millones, 4 millones y medio ahora después de la reparación, que están en la mínima de 8,600, 8,900, según se les aplique el 82 sobre el mínimo para el mes de septiembre. Sí. Así que, y después tenemos una media del resto que llega a los 12,000 pesos, así que... Uh-huh. Digo, para tener una idea de que la situación es realmente grave, los jubilados sobre 7 millones que pagan ganancias, que superan el mínimo no imponible, son 260,000. 260,000, nada más. Claro, sobre 7 millones. Sobre 7 millones, sí. Una cifra. Así que no llegan en general, salvo los casos donde hay doble beneficio, por ejemplo, jubilación y pensión. Sí. Pero si no llegan a cubrir el 40% de la canasta. Claro. Ahora, Eugenio, yo lo que veo, y ya lo hemos charlado varias veces, que lo que hacen ustedes es una canasta bastante austera. Acá veo... Muy austera. Gasto de vivienda, 6.234 pesos. Te digo, si un jubilado tiene... le quedó un departamento de cuando trabajaba por ahí, no sé si no se le va todo en expensas, ¿no? Claro. Fíjate que nosotros ese número surge de un licuado de variables. Una de ellas es el mantenimiento de un inmueble propio. Sí. La otra es alquiler. En una pensión, claro. Claro, o pensión, ¿no? Claro. Y... es modestísimo el número porque, qué sé yo, a mí se me rompió el calefón en casa hace 2 semanas. Sí. Y llamé a un plomero, que en Argentina son más caros que los neurocirujanos. Sí. Y tuve que pagar 2,500 pesos y no tenía que esperar el verano para bañarme. Claro. Que son las contingencias que se dan en la vida cotidiana de todos nosotros. Un jubilado no las puede afrontar directamente o tiene que mendigar ayuda, ¿no? Es decir, es realmente en términos, por ejemplo, de artículos de farmacia. Sí. Esta medición que nosotros hicimos ahora en agosto es una medición excepcional. Nosotros siempre la hacemos en los primeros días de mayo y los primeros noviembre, días de noviembre, ¿no? Sí. Claro, sí, con precios de noviembre. Sí. En realidad, cuando hay picos de inflación que muestran que se distancia aún más la canasta del ingreso, como ocurrió en el 2014, 2016 y ahora, hacemos esta canasta extra para advertir que la cosa va para peor. Uh-huh. Y te decía, por ejemplo, de abril a ahora, medicamentos con descuento PAMI no aumentaron mucho porque se hizo ese convenio de precios del 28 de febrero que se mantenían con una quita del 5% y demás. Sí. Pero los que están por fuera de convenio, que son los de uso más frecuente, aumentaron un 40-50%. Claro. Lo que son otro tipo de insumos farmacéuticos que los políticos suponen que no existen, aumentaron valor dólar. Es decir, ¿y sabes a qué estoy refiriendo? A los protectores para incontinencias urinarias. Sí. Estoy refiriendo a los fijadores para dentaduras móviles, para dentaduras postizas. Sí. Que son lo que tienen el 80-90% de nuestros mayores. Claro. Es decir, para poder comer te tenés que agregar un gasto de 700, 800 pesos por mes, es en fijadores y limpieza de prótesis. Uh-huh. Estoy hablando de cuestiones esenciabilísimas. En alimentos, que es el otro rubro, y este el que más aumentó, tenés que la utilización de una sal baja en cantidad de sodio, no la podés consumir si sos jubilado porque te sale 70, 80 pesos y la hipertensión, a Dios gracias, ¿viste? Claro, no, y ni que hablar la necesidad de aceites como el de oliva, que tiene omega, todas esas cosas que los jubilados deberían consumir, es imposible. Es así, por lo cual se termina consumiendo en su reemplazo, en lugar de los 70, 80 pesos de la sal, lo sartán, 1.200 pesos, o para evitar la colesterolemia, una estatina de 1.800 pesos, que gasta el mismo sistema, es decir, el jubilado por vía indirecta, ¿no? Uh-huh. Así que la situación es muy grave. Planteamos y reiteramos un pedido de solución, que sí, es utilizar, hoy está muy señalado, cuestionado y observado el Fondo de Sustentabilidad y Garantía, y nosotros lo que sostenemos, Roberto, que el único lugar seguro, porque de ese fondo se le prestó a la anterior administración y en esta a empresas de las cuales vemos cuestionadas en la televisión, que hay sus CEOs están cuasi presos o en libertad condicional, a tasas preferenciales, a tasas promocionales. Uh-huh. Es decir, se usa la plata para cualquier cosa. Obviamente que el fondo tiene puesto el ojo, no digo el Fondo de Sustentabilidad, sino el otro en el Fondo de Sustentabilidad, refiero al Fondo Monetario. Uh-huh. Por lo cual el único lugar seguro, la única caja seguro es el bolsillo del jubilado. Así que planteamos que el producido, el flujo del Fondo de Sustentabilidad se vuelque a un aumento de emergencia, una recomposición de emergencia, aunque sea progresiva, que tiene una tasa de recupero prácticamente inmediata para el sistema, porque se consume y se convierte en trabajo y en impuestos. Está claro. Ahora, Eugenio, ¿qué pasa? Porque, bueno, en algún momento reclamaba la CGT por los jubilados, reclamaba la CTA, veo todo muy tranquilo. Que no existe un reclamo. Bueno, en general no existen muchos reclamos. Hay sí reclamos atomizados de sectores muy afectados, despedidos acá, despedidos allá. Pero ¿qué pasa con? Porque acá sería necesario, y creo que necesario, imprescindible, que se podría dar un aumento de emergencia a los jubilados, ¿no? Sobre todo a los que es ganan. Es indispensable y hay que pedirlo, requerirlo y exigirlo mientras la plata esté, porque cuando hagan pelota al fondo, sí, claro, sí. Después va a estar la otra excusa, que no hay plata, ¿no? Claro. Porque recordás que las medidas del 27 de diciembre se dieron por un supuesto ahorro que iba a solucionar para siempre el problema de sustentabilidad del sistema, ¿no? Sí, sí. Mirá dónde estamos parados. Claro, claro, estamos muy mal parados. Y se agotó el reclamo en ese sentido por parte de la sociedad, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Bueno, lo venimos hablando siempre, ¿no? Porque hay cosas que parece que porque tienen en un momento, es político correcta, políticamente correcto, todo el mundo empieza a hablar de los jubilados y después es el último tema, es el tema que siempre está encajonado, como si todos los que hoy viven no se van a jubilar, ¿no? Y los dirigentes políticos jóvenes, sobre todo, en algún momento se tendrán que jubilar. Salvo que les haya quedado resto de bolsos y todo eso, van a necesitar de la jubilación. Sí, sí, sí, siempre viste que los bolsos, siempre uno deja algo olvidado, ¿no? Yo a veces suelo encontrar una media que me faltaba después de años, ¿no? Claro. Harina en la valija. No, pero es preocupante, Eugenio. Ustedes se están viendo la CGT, hay preocupación, ¿no? ¿No? Mira, realmente en los últimos tiempos, ¿no? Yo crucé a Smith hace algún poco tiempo atrás y quedamos en una reunión que luego no se produjo. Crucé a Michelli en un programa de televisión hace poco tiempo, también quedamos en hablar. Pero mira, hay algo que es objetivo, lo digo con todo respeto, las centrales están más sumidas en sus internas sectoriales y solo dan cumplimiento a respuestas muy puntuales cuando los hechos han desbordado, por ejemplo con el tema de despidos y ese tipo de situaciones, pero no se contempla el panorama en forma global, y sobre todo estos 7 millones de argentinos hoy ya están en una situación insostenible. Está muy claro. Bueno, Eugenio, espero que se pueda, no sé, por lo menos que se vuelva a instalar el tema, porque viste, es un tema que va con reflujo. Ahora, por suerte, el fin de semana se ocuparon algunos medios, pero queda ahí como una descripción, y la verdad que para describir ya sobran descripciones. Y también me llamó la atención que la CGT se juntó con la gente del fondo y por lo menos hasta ahora por ahí hablaron algo de los jubilados, pero hasta ahora lo que se conoce no se habló de consultar, no, al fondo, no. si no están pidiendo lo que hay en sustentabilidad, ¿no? No están pidiendo esa guita también, ¿no? Mira, el fondo en realidad pide siempre lo mismo, que es todo. Uh-huh. Y el problema es que los ejecutores argentinos rascan de todos lados para cumplir con ese todo a costa, uh-huh, de cualquier cosa, ¿no? Esto, digo, es nuestra experiencia de añosos en el tema, ni un análisis político profundo, ¿no? Uh-huh, está claro. Eugenio, un abrazo grande. Lo mejor para vos, Roberto. Sí, un abrazo para vos y para la producción. Gracias. Chao, un abrazo grande. Bueno, así. ¿Qué programa hoy? ¿Laburaste hoy? Y eso, bien por la producción, bien. Salió Laura Velasco, pudimos charlar de la gente en situación de calle. Eugenio nos habló de los jubilados, cómo están. Hablamos del tema de ELA, ¿no? No hay que dejar esos temas de lado. La represión, la recuperación. Y ahora nos vamos. Le agradecemos a Sol Vázquez, que reemplazó a Dayana. Y le agradecemos a Camilo y nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.